Melanie, cantemos juntos esta canción que habla sobre la obediencia. Si mamita dice go, ¿quiénes corren? ¿Quiénes corren? Si mamita dice go, todos los perritos corren. Si mamita dice miau, ¿quiénes corren? ¿Quiénes corren? Si mamita dice miau, todos los gatitos corren. Si mamita dice cuac, ¿quiénes corren? ¿Quiénes corren? Si mamita dice cuac, todos los patitos corren. Los niños tienen que ser obedientes a sus padres, como los animalitos. Si mamita dice ven, ¿quiénes corren? ¿Quiénes corren? Si mamita dice ven, todos los niñitos corren. Nuestro Dios les enseñó a los niños a correr con rapidez, llamado de mamita.